Miércoles 30 de marzo, siendo aún pecadores, ¿qué enseñan los siguientes textos acerca de la naturaleza humana? ¿Qué evidencia tenemos de la veracidad de estas afirmaciones? Romanos capítulo 3, versos 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan capítulo 2, verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como se ha afirmado a menudo, la Biblia no pinta cuadros favorables de la humanidad o de la naturaleza humana. Desde la caída en el Edén, Génesis capítulo 3, hasta la caída de Babilonia en los días finales, Apocalipsis capítulo 18, se ve claramente la triste condición de la humanidad, y aunque tendemos a idealizar, por ejemplo, los primeros días de la Iglesia antes de la gran apostasía, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, es un error hacerlo. Ver Primera de Corintios capítulo 5, verso 1. Todos somos personas caídas y quebrantadas, y eso incluye el linaje del cual surgió Jesús mismo. El erudito Michael Bilkins escribe, lo genuino e improbable de esta genealogía debió de haber asombrado a los lectores de Mateo. Los antepasados de Jesús eran humanos, con todas las debilidades, pero también todas las capacidades de las personas comunes. Dios actuó por medio de ellos para obrar su salvación. No hay un esquema de rectitud en el linaje de Jesús. Encontramos adúlteros, prostitutas, héroes y gentiles. El malvado Roboam fue el padre del impío Abías, quien fue el padre del buen rey Asa. Asa fue el padre del buen rey Josafat, quien fue el padre del impío rey Joram. Dios estaba obrando a través de generaciones, tanto buenas como malas, para cumplir sus propósitos. Mateo muestra que Dios puede usar a cualquiera, por marginado o despreciado que sea, para cumplir sus propósitos. Este es el mismo tipo de personas que Jesús vino a salvar. Sonderband Illustrated Bible Background Commentary, Matthew, página 9. Entonces, necesitamos recordar esto no solo cuando miramos a los demás, sino también cuando nos miramos a nosotros mismos. ¿Qué cristiano en algún momento no se desanimó, no cuestionó su fe, no se preguntó si estaba realmente convertido o no? Además, muy a menudo, lo que realmente produce este desánimo es nuestra naturaleza caída, nuestros pecados, nuestras faltas. Por eso, en medio de la desesperación, podemos y debemos obtener esperanza del hecho de que Dios sabe todas estas cosas y envió a Cristo a este mundo para salvar a personas como nosotros. ¿A qué promesas bíblicas puedes aferrarte en momentos de desánimo o desesperación espiritual?